energía. Quisiera dar paso a esta entrevista, a esta sesión de entrevista, preguntando cuál es su nombre y en qué año nació. Mi nombre es Carmen Mabel Guerrero Camacho. Nací en Vilcabamba el 28 de mayo de 1972. Bueno, quisiera saber, ¿qué recuerda usted de sus abuelos? De mis abuelitos. Solo tenía un abuelito. Recuerdo mucho de él, que era una buena persona, que vivía al lado de nosotros. Nos quería mucho, siempre estaba pendiente de nosotros. Nosotros igual de él, cuando salíamos de la escuela, corríamos donde él, porque él siempre nos daba, le encantaba comer el pan con panela, con aguacate. Nos sabía brindar eso y nosotros sabíamos ir donde él porque él sabía cocinar y hacía un rico arroz a una olla de barro. Y nos encantaba ir ahí porque él nos brindaba eso. Y no lo queríamos mucho. Él también sabía hacer las cucharas de palo. Nos encantaba ir a ver lo que él hacía, esas cosas que le gustaban hacer a él. Como las cucharas de palo, hacía los platitos, hacía tantas cosas. Entonces eso nos gustaba estar ahí con él para aprender nosotros también a hacer lo que él sabía hacer. Y bueno, él era abuelito de parte... De parte de mi mami, el papá de mi mamá. ¿Cómo se llamaba? Hipólito Patiño. Hipólito Patiño. Y bueno, él trabajaba justamente solo haciendo lo que me menciona. No, él tenía una finca. Él pasaba en la finca, él sembraba maíz, café y eso cosechaba, ¿no? Él pasaba ahí en la finca de él, haciendo sus sembríos, cosechando, trabajando ahí con trabajadores, porque él también sabía tener empleados. Tenía la caña, la que se utiliza para hacer el azúcar, hacer la panela. Entonces él tenía bastantes hectáreas de eso, entonces él pasaba ahí trabajando con los empleados de él. Claro, me imagino, y de hecho, bastante, por lo que me dice que tiene empleados, debe ser bastante grande la... Sí, era bastante grande donde tenía, y sí, se había... Ver empleados para que hacer café, para deservar el frejo, porque sembraba frejo, el maíz, y para la caña, porque a veces vendía la caña y tenían que cortar y todo, llevar en los burros a las moliendas para hacer la panela. Entonces él sabía trabajar ahí, porque él también era solito, porque cuando yo le conocí a él, él era viudo, entonces él trabajaba solito, solamente con los trabajadores y... Sí, pasaba más con mi mami, porque como vivíamos cerca, entonces él más era donde nosotros, que donde los otros hijos. De los otros. ¿Y a qué edad le conoció usted a su abuelito? Yo de mi abuelito que tendría unos 40, unos 50 años de haber tenido cuando yo nací. No, sí, ya era mayorcita. Claro. Uh-huh. Y bueno, sobre su abuelito, ¿él de dónde era? De allá, de Vilcabamba. Él era de Vilcabamba, nacido ahí, tenía la familia, y él siguió ahí hasta aquel día que falleció. Y bueno, él le cuidó en alguna etapa de su vida. Él nos cuidaba siempre a nosotros, porque como vivíamos cerca, a veces mi mamá se iba a algún lado y quedaba él, pero mi mamá se iba a algún lado, nosotros no sabíamos ir a la casa de él y pasar ahí con él, y conversando, porque él se nos sabía contar muchas cosas que... historias de allá nos contaba y eso nos encantaba escuchar lo que él contaba. Entonces sabíamos ir donde él, a estar ahí con él, ayudándole así a barrer, a limpiar la casa, le sabíamos lavar la ropa y todo eso, pues pasábamos bastante con él. Entonces su infancia fue justamente bastante pegada. Bastante pegada a mi abuelito, porque como era el único que teníamos ahí de parte de mi mami, porque de mi parte de mi papi, él vivía en la costa, mi abuelita. Entonces con ella no era mucho, porque... por lo que vivían lejos. Entonces no había mucha esa comunicación entre con ella y nosotros. ¿Y ella cómo se llamaba? Ella se llamaba Carmelina Guerrero. Y por lo que me dice, entonces no tenía mucho contacto. No, con ella no tenía mucho contacto porque ella así de repente iba a visitarnos, o así, pero rara vez que sabía ir a vernos. Entonces no era mucho con ella, pero como era con mi abuelito. Mi abuelito así era todos los días. Igual nos íbamos a la escuela, salíamos al recreo y íbamos donde él a que nos dé cualquier cosita, porque como vivía ahí cerca, entonces él nos daba cualquier cosa, así ya nos sabía dar este dinero para que compramos el spam, compremos los bolos, porque ya sabíamos de los bolos. Comprábamos eso y nos sabíamos salir y regresar a la escuela. Entonces sí, con él fue más la convivencia que teníamos con mi abuelito. ¿Y sobre los abuelitos de parte de su papi? Eso digo, mi abuelita, la que vivía en Machala, pero no era mucho con ella, solamente mi abuelita, porque mi abuelito de parte de mi papi no le conocimos. Entonces solo era ella, mi abuelita. Claro. Bueno, igual también preguntarle, pero ahora sobre sus padres. ¿Qué recuerdos tiene sobre sus padres? Que mis papás, yo tengo muchos recuerdos. Y ellos eran una gran persona, nos querían mucho a sí mismo. Bueno, como también buenos, también eran rectos, les gustaba que hagamos las cosas y todo eso. Así en la mañana para irnos a la escuela nos llamaban, nos daban el desayuno. El desayuno era la agüita de hierba luisa con la máchica. La máchica, ellos vivieron unos días, otros días era capsito con pan, nos llevaban a la escuela. Y en la escuela igual, como nos daban los refrigerios, porque en ese tiempo que estaba había dos jornadas. Una jornada que era la mañana, y salíamos al recreo y regresábamos otra de la tarde. Entonces eran dos jornadas, solamente íbamos, almorzábamos y regresábamos. Y en la escuela igual también nos daban los refrigerios. Entonces sí, era bonito porque mis papás siempre pasaron pendientes de nosotros. Ellos nunca nos dejaron, nos abandonaron. Eran unas buenas personas como hasta ahora, muy buenas con nosotros. Sí, rectos, sí. Porque nos gustaba que la mañana nos levantemos, tomábamos desayuno y teníamos que dejar lavando los platos. Y si no avanzábamos a lavar, nos dejaban ahí amontonados para que en el rato de recreo vayamos a lavar. Entonces eso era que nos daban, como éramos los tres hermanos primero, les daba una que haga eso, a otros que barran el patio de la casa, porque como mis papás tenían chivos, entonces ellos hacían bastante, pues entonces teníamos que dejar barriendo. Y a veces nos levantamos bien de mañana a dejar barriendo todo. Igual, si no acabamos, teníamos que regresar al recreo a acabar lo que nos habían ordenado que hagamos. Entonces eso era lo que teníamos que nosotros hacer, cumplir con eso, para que mis papás no nos vayan a castigar, a pesar que no nos castigaban, solo nos hablaban así. Igual no sabíamos ir al río, porque había un río lejos de mi casa, traía el agua, porque no teníamos agua, teníamos que traer el agua en burros. Cuando subíamos a amarrar las canecas de, bueno, aquí les llaman los galones grandes, pero ahí ponían las canecas, los amarrábamos y poníamos en el burro y nos íbamos a traer agua del río. Entonces traíamos el agua del río, era algo bonito porque nos distraíamos, nos divertíamos yendo a unos burros a traer el agua, que era algo emocionante. Eso sabíamos hacer, que mis papás nos daban igual, la leña. Nos sabían mandar a traer leña del campo, hacíamos las cargas de leña y nos poníamos en el hombro y sabíamos traer a la casa. Y siempre era con nuestros hermanos, era el que más trae las competencias que sabíamos hacer para ver quién ganaba haciendo las cosas. Y eso, sabíamos hacer todo en la casa, ayudándole a mi papi. Igual mi papi trabajaba haciendo la panela, en las moliendas. Entonces ahí nos sabíamos ir a verle a mi papi, a traer la cachaza para los chanchos, porque teníamos chanchos. Entonces era así, sí se les ayudaba mucho a ellos también, al trabajo que sabía hacer mi papá. ¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Se llama Manuel Serafín Guerrero. Y mi mami se llama Melba Marina Camacho. Y bueno, justo me acaba de comentar que su papi trabajaba en las moliendas. Sí. ¿Era el único trabajo que él desempeñaba o qué? No, sí, no mi papi un tiempo trabajó en las moliendas. Trabajaba, día y noche haciendo la panela. Él era el que hacía la panela. Pues trabajó bastante tiempo en eso. De ahí ya trabajó en la hacienda de los dueños que eran de ahí, se llaman los Salgados. Trabajó bastante tiempo también en la hacienda y así un trabajo en otro trabajo, no solo en uno sino en varios trabajos los que habían, porque a veces que también no había, entonces él tenía que trabajar en el trabajo que le salía. A veces también se iba a deservar, a deservar la caña, a coger fréjol, a deservar la caña, a hacer los trabajos de las huertas. Entonces su papi era bastante conocedor. Sí, él trabajó mucho, se iba a todos los lugares, porque a veces se iba también lejos de la casa a trabajar en las moliendas. Nos quedábamos con mi mami, él se iba así las semanas enteras, a veces 15 días a trabajar así en la molienda, fuera de la casa. ¿Y sobre su mami? ¿Ella trabajaba? No, mi mami sí pasó siempre en la casa, hay veces que en la finca de mi abuelito sabía ir a coger café, así es cosas trabajando, pero no trabajaba así como mi papi, digamos. Ella más pasaba el cuidado de nosotros en la casa. Claro, ella se encargaba de ustedes. Ella se encargaba de nosotros, sí. Bueno, y bueno, ¿ellos han sido severos tal vez con usted? No, o sea, sí se enojaban de repente, pero no nos castigaban. Así nos hablaban, nos aconsejaban, nos hacían ver lo que estábamos haciendo mal, pero no eran así severos. ¿Y entonces cómo ellos pasaron su infancia prácticamente? Claro, yo pasé desde, toda mi infancia hasta que terminé la primaria. Una vez que terminé la primaria ya salí y me fui a trabajar, porque a mi papi a veces se deben decir, así gente que tenía, gente de plata, que nos den a nosotros para que vayamos a trabajar. Entonces me fui a Loja a trabajar en una casa. Ahí trabajé algún tiempo, de ahí volví a regresar a donde mi mami. Y sí, ya me fui ya de 14 años, de 15 años, ya me salí definitivamente de ahí. Ya me fui a algunos lugares, me fui a Machala de mi abuelita. De mis tíos, ahí viví 2 años con ellos. De ahí me fui a Guayaquil. En Guayaquil igual estuve 2 años trabajando con unos señores que también me rogaron que vaya, sea para que esté con la hija, porque como acompañante de la hija, porque ella era sola. Entonces me fui a estar con ella 2 años. De ahí ya me vine aquí a Quito. Aquí se ha estado la mayoría de los años del tiempo de su vida. De mi vida. Bueno, también quisiera saber sobre sus hermanos, porque hace un momento mencionó que tenían competencias justamente con ellos. ¿Cuántos hermanos tuvo? Nosotros somos 8. Somos 6 mujeres y 2 varones. Una familia bastante... Bastante grande la familia, sí, pero los que más éramos, que nos llevábamos más, eran los 3 primeros. Que eran los que nos tocaba hacer las cosas en la casa, ya que ir a ver el agua, ya que traer la leña, ya que hacer las cosas en la casa. Entonces eran los 3 primeros, eran los que más ayudamos en la casa, porque ya después ya para nosotros, sus hermanos, ya estábamos nosotros grandes, todo, ya trabajábamos, ya les ayudábamos a ellas, entonces ellos ya no tenían para qué salir a trabajar ni nada de eso. Los primeros 3 sí fuimos los que más sufrimos en ese caso de ser tanta cosa. Claro. Y bueno, ¿qué recuerda justamente de convivir con ellos? ¿Cuál es un recuerdo grato que tiene de...? Con mis hermanos me llevaba bien, con los 3 hermanos. O sea, igual, como íbamos a la escuela, a jugar, llegamos a la casa, hacíamos los deberes, nos ayudábamos entre los 3 a hacer. De ahí nos poníamos a jugar un rato, de ahí a hacer las cosas. Igual uno terminaba de hacer lo que mi mamá le ordenaba, si el otro no avanzaba, nos ayudábamos. Igual cuando nos sabíamos ir al campo a traer la leña, como te comento, eran las competencias, en verdad, quién lleva más, y así eran las carreras y todo. O sea, nos llevábamos bien, jugábamos igual los 3. ¿Y cómo era la relación con el resto de sus hermanos? Bueno, yo como ya después ya de los 12 años ya salí de la casa, ya sí nos llevábamos, sí, pero no tanto como los primeros hermanos. ¿No? Entonces era ya algo diferente. Porque yo con ellos pasé la mayoría del tiempo con mis 3 hermanas, entonces era más la llegada con ellas. ¿Y cuáles eran justamente los nombres de ellas? Mi primera hermana se llama Janet María Guerrero Camacho. Mi segundo hermano se llama Mauricio Ramiro Guerrero Camacho. De ahí soy yo. Ustedes 3 eran los 3, los 3 primeros. Como los 3 mosqueteros. Exacto. Bueno, ¿y en qué lugar vivían? ¿Cómo era este lugar donde ustedes vivían? Nosotros vivíamos en Linderos, un barrio que pertenece a Vilcabamba. O sea, un barrio pequeño, pero muy, muy acogido entre los vecinos, todos se llevan, o sea, se comparten cualquier cosa. Como la mayoría del barrio es familia, tanto de mi papi como de mi mami. Entonces, nos llevamos bien, la gente es bien, sabe compartir. Por ejemplo, pela un chancho y él se brindan, pela un chivo se brindan, entonces son una gente bien, bien generosa, bien amistosa, es decir, todos son muy buenos en él, como un barrio pequeño también, entonces no, es la comodidad bien allegada para todos. Claro, más que todo que se ayudan entre ustedes mismos. Eso sí, entre las familias mismas, es cualquier cosa, ya se iba donde mi tía, ya que se le pedía, a veces ellas se bajaban de nosotros igual. Entonces sí se compartía las cosas. ¿Y cómo era el lugar donde vivía la casa prácticamente? ¿Dónde ustedes vivían? ¿Cómo era? Tal vez me puede describir. Bueno, cuando recién empezamos a vivir era una casita pequeña, tenían 3 cuartitos, la cocina, los dormitorios, Igual va el bañito, ¿no? Porque como a ese tiempo no había baños, nada, teníamos que hacer ahí en el campo. Entonces era el problema ahí. Igual el agua, como te comenté, ir a traer el agua del barrio al río, que era bastante un poquito retirado. Claro. Entonces sí, esa era la única dificultad de ahí, no. Y ahora ya la casita ya es más grande, todo ya conforme, igual mi papi fue tendiendo un poquito más, ya fue acomodando todas las cosas, arreglando todo, entonces ahora ya es un poquito mejor para lo que teníamos antes. Claro. Y bueno, como me comentaba que su abuelito tenía la finca, tal vez esa finca o ustedes vivían también en un lugar similar, así de grande, espacioso, con bastante terreno. No, nosotros teníamos la casita y que la casita nomás. Que ya después fue cuando mi abuelito ya les dio la herencia a los hijos. Entonces ahí fue con la repartición y a mi mamá le tocó ya el terreno que tengo hoy. Entonces por parte de la herencia de mi abuelito. Porque yo como tenía la finca, entonces antes de fallecer ya repartía a todos sus hijos. Él vendió, les dio unos dinero, otros les dio terreno. Entonces ahora ya mi papi ya tiene un lugar ya más grande, donde siembra así mismo su café, sí, café verde, zanahoria, remolacha, todas las cosas. Entonces ya es un terrenito más grande porque antes no, solo era la casita que teníamos nosotros. Claro, y prácticamente de eso ahora viven entonces sus papis. Sí, ahora de eso y del trabajo de mi papi, porque ahora ya mi papi tiene un trabajo ya estable, entonces ya es mejor para lo de antes. No, antes sí, porque como era la casa pequeña, igual ellos tenían bastantes chivos, bastantes gallinas, cuyes, todos los animales tenían. Entonces, cuando querían, vendían o así mismo se cogía y se comía para los gastos de la casa. A la casa. Ajá. Entonces, de eso vivían ellos. Y del trabajo de mi papi, porque él siempre ha trabajado. Entonces, Claro. él es el que ha mantenido siempre el hogar. Mi mami pendiente de sus hijos, cuidando a los hijos. Y ya Haciéndolos pasaba en la crecer. casa. Ajá, así es. Bueno, quisiera también saber qué recuerdos tiene usted de la escuela. De la escuela. Ay, de la escuela eran los más bonitos recuerdos. Con mis compañeros, con mis primos. La mayoría eran primos que estaban en la escuela. Siempre salíamos al rato del recreo, al menos era jugar. Nosotros nos encantaba jugar con las muñecas. Siempre hacíamos las de piedras. Las piedras eran las muñecas que las sabíamos envolver y andar a cargar porque nos gustaba cargar algo pesado en la espalda para decir que eran los bebés. Siempre cocinar y sabíamos salir, por ejemplo, a la segunda hora de la segunda clase que teníamos de, o sea, los dos horarios que era escuela. En el segundo horario, en el recreo, siempre nos dedicábamos sabíamos hacer casitas, las casas como de árboles y dentro de eso sabíamos cocinar. Entre las compañeras, una llevaba, por ejemplo, arroz, carne y cocinábamos y comíamos. Y también recuerdo bastante de los juegos. Siempre sabíamos jugar la rayuela, las escondidas, ¿no? Todos esos juegos que son bonitos que se recuerda ahora. Eso y también me encanta lo que me encantaba de la escuela es que siempre nos llevaban a paseo. Siempre, bueno, ya decían las excursiones. Cada semana teníamos una excursión que nos sabíamos ir al Cerro de Mandanco. Es decir, es un hermoso lugar turístico que es ahora, ¿no? Porque antes era en el Cerro de Mandanco, pero siempre nos sabíamos ir a las excursiones. Nos llevaban al río, hacía lugares muy bonitos a dar las excursiones que era cada semana. Entonces eso recuerdo algo muy bonito y de mis compañeros siempre, que nos llevamos bien y los juegos que hacíamos, cualquier cosa, los deberes igual que a veces no sabemos poder hacer, al otro día salimos a madrugar a indicarnos qué tenemos que hacer y todo eso. Entonces era algo alaja y sí, siempre unos bonitos recuerdos de la escuela, igual de los profesores. Nos llevábamos bien con ellos. A pesar que a mí, igual, siempre me encantaba, sabían hacer competencias. Siempre me encantaba hacer la carrera que hacen de palitos, que ponen los palitos y se corre, saltan. No, siempre me gustó eso, igual las carreras, participar en algunas cosas de la escuela. Que a mí siempre me encantaba, igual hacían las fiestas de la escuela y hacían las veladas. Y yo sabía salir participando en las veladas porque siempre me gustaba estar en los programas que hacían, participar, Participando. participar. Entonces son recuerdos bonitos que se tiene uno de la niñez y de la escuelita, más claro, porque en la escuela es lo que más se comparte las cosas con tus amigos, con tus primos, porque ahí como eran más primos, entonces era algo muy bonito. Claro, crecieron juntos prácticamente. Así es. Como justo menciona lo de los profesores, ¿ellos no les pegaban? No, de pegarnos, no. Bueno, a veces cuando se enojaban, sí nos lanzaban el borrador. El borrador que se veían borrar la pizarra, nos lanzaban eso, porque a veces como nosotros también éramos para la bulla y todo eso, entonces nos lanzaban. Estaban haciendo bulla, nos lanzaban ese borrador, o iban al lado de uno, uno estaba concentrado en la conversa, iban con la regla y nos daban así una, a veces en la cabeza, en la mano, o golpeaban la silla. Entonces eso era todo digno de pegarnos, ¿no? Lo que sí nos hacían a veces cuando no cumplíamos con las tareas, era que nos arrodillemos, nos arrodillaban allí, nos ponían ellos arrodillados, viéndolos a los demás cómo daban el deber o la lección que les mandaban. Eso era lo que nos sabían hacer. Y nosotros, para nosotros era chiste que nos arrodillen ahí al frente de todos los compañeros, porque los compañeros no sabían poner las orejas de burro, no sabían seguir el burro, nos hacían como la seña de las orejas de burro. Y nosotros era un chiste que nos pongan ahí. O a veces les ponían a compañeras y nosotros nos reíamos de ellas. Y salían al recreo y se iban a decir, uy, tú eres tu oreja de burro, no sabes hacer las cosas, y no sabían, o sea, reír, jugar, todo lo que hacían los profesores. Pero nosotros llevábamos siempre chiste. Cuando estaban enojados, ahí sí ya un poquito más de miedo, porque ya se enojaban de verdad. Y nosotros no todo era chiste que hacíamos en la escuela. Claro, como usted es niño. Ah, claro, como nosotros niños no nos importaba si nos castigaban. Y hay veces que sí nos hablaban, nos castigaban, era porque nuestros papás mismos les decían, si cualquier cosa no hacen, se porta mal, denles nomás. Entonces ellos tenían la autorización de nuestros padres. Entonces para mí es algo bueno, porque legalmente para el tiempo, para ese tiempo que era el estudio, un excelente estudio, la enseñanza muy buena para lo de ahora. Ahora no es igual, porque si hayan sido los profesores rectos, todos sabían enseñar legalmente. Es muy diferente a la enseñanza de ahora. Ahora no puedes ni gritarle a un alumno, no puedes decir nada porque todos se quejan y todo. En cambio, antes no. Antes los papás les decían, no, les castiga nomás, les salen las orejas, lo que sea. Era que los papás les daban una orden y así nosotros aprendíamos también. Y nos daba miedo de que un licenciado mande a llamar al papá. Porque los papás en ese tiempo, no, ellos no iban nunca a la escuela. Nosotros teníamos que llevar la libreta bien y eso era todo. No es como ahora que hay que ir cada semestre, cada mes al estar averiguando cómo están. Nosotros ahí no. Nosotros estudiábamos bien y que esa niña teníamos que ir era el último día de clases al que los papás reciban la libreta. Y si la libreta estaba mal, pues ahí era lo que nos castigaba. Entonces eso era de que los papás no estaban pendientes de nosotros. Nosotros teníamos que ser buenos estudiantes y ser unos buenos hijos, porque realmente ellos no tenían tiempo para estar atrás de uno viéndonos cómo estudiábamos y hacíamos deberes y nos hacíamos. Claro. Eso era lo. Bueno, a mí me gustaba mucho que sea así, porque legalmente para ahora hay que estar atrás de los hijos para que puedan hacer un deber, para que presenten una tarea. Claro, Entonces, es difícil. así es. Y bueno, quisiera justamente, usted mencionó de que empezó a trabajar bastante joven, ¿no? Así es. Y quisiera saber, bueno, ¿cuál fue este primer trabajo? El primer trabajo que fue mío fue una casa que unos amigos de mi papi le dijeron que querían que yo les ayude, entonces me fui a trabajar a una casa. Así mismo trabajé algún tiempo para ayudarles a mis papás, porque legalmente como no tenían, ¿no? Entonces como nosotros ya estudiábamos y mis papás no tenían para darnos el estudio y el colegio, entonces ¿qué nos tocaba? No, y a salir a trabajar. A trabajar para apoyarles a ellos y a nosotros ya dejar de estudiar. Porque ellos como quieran nos avanzaron a dar la primaria y ya no pudieron antes más, porque no legalmente ellos no tampoco tenían, ¿no? No tenían las posibilidades como para poder darnos el estudio, darnos ir al colegio, universidad. Entonces Claro. eso ya me tocó salir a trabajar y así mismo para poderle apoyar a ellos, para que mi papi también no trabaje tanto porque él también ya se enfermó y todo, entonces ya teníamos que nosotros un poquito ya más grandes y ver por ellos. Claro, pues usted mismo Así es. también. Pero ahí salía, de ahí salía Loja nomás, que son 2 horas donde nosotros vivimos. Entonces allí trabajaba y los fines de semana ya iba a pasar con mis papás ahorita. Ah, trabajaba Entonces de lunes a trabajaba de viernes. lunes a viernes. Entonces sábado y domingo ya iba y me iba a la casa. Los mismos patrones me llevaban el sábado de mañana y me dejaban ahí y así mismo el domingo tarde ya tenía que ir a ir nuevamente a Loja. ¿Y qué nomás hacía en este trabajo? En ese trabajo lo que hacía es cocinar, arreglar la casa, y cuidar a unos dos niñitos que tenían. Ese era mi trabajo, trabajo de casa. O sea, hacer todo lo que se hacía en una casa. Ese era mi trabajo. ¿Y después en qué trabajó? Después ya no, ya me fui donde mi abuelita Machala. Ahí ya no trabajé porque ya me llevaron a vivir con ellos. Todo, entonces ya yo pasaba ayudándoles a ellos. Pero ya no era como un trabajo, ya que iba a tener un sueldo, ¿no? No, solamente pasé ayudándole a mi tía. Como que me fui a pasear así, a veces que me enseñaba, me quedaba a vivir con ellos. Pero como así es, ¿no? A los 2 años mi papá ya me fue a ver. Me dijo que no me dejaba que esté ahí, porque no, porque como yo tenía 17 años en ese tiempo, decía que no, que los chicos son de menos, lo único que hacen es engañar a las chicas, las dejan embarazadas y se van. Entonces tenía miedo a mi papá y me fue a ver y me llevó a Loja otra vez. De ahí, como yo ya he enseñado a salir, a estar, y ya no me enseñaban mis papás. Entonces de ahí ya, y justamente un vecino que tenía la casita al lado de mi papi, la hija de él me dice, Canita, ¿quieres irte con nosotros a Guayaquil? Dice, para que pases acompañándome a mí. Yo le dije, de una, bueno, yo voy. Yo no me enseñaba a estar con mi papá. Le digo, sí, bueno, dile a mi papi. Entonces ya le dijeron a mi papi, como se llevaban bien, mi papi dijo, es que ella quiere. Entonces yo sí, de una, me fui con ellos. Y ahí pasaba con ellos igual, con ella, yo acompañándola a un lado, a otro lado. O sea, ellos me querían como una hija. Entonces ellos también igual, si te enseñas, te quedas con nosotros. Pero ya viendo Guayaquil, que es muy diferente, es muy raro, no me gustó mucho. Entonces no me estuve mucho tiempo y ahí ya me vine acá a Quito. Entonces aquí sí ya... Aquí ya me estuve de largo, ya me enseñé, ya tuve un trabajo, otro trabajo, entonces ya me quedé aquí. Pero, ¿y justamente por qué no le agradaba quizá Guayaquil? No, Guayaquil no me gustaba mucho porque hay mucha delincuencia, muchos robos, daba miedo hasta salir y todo eso. Entonces no me agradaba mucho. O sea, siempre me gustaba una ciudad donde sea tranquila, donde yo pueda salir, trabajar. Allá tenía hasta miedo de salir con tanta cosa que se escuchaba. ¿Y ahí no trabajó? No, ahí solo pasaba con ellos nomás. Y ellos así igualmente le llevaban a mi papi a hacer una cosa, cualquier cosita, todo le daban a mi papá. Pero no, yo no trabajaba. Ellos me daban lo que ellos querían, pero era porque yo le estaba ahí en la casa acompañándole a la hija. Claro. Así y ahí es. A Quito, que me comentó que vino a Quito, ¿a qué edad? A Quito vine a los 18 años. A los 18 años estuve aquí en Guayaquil, estuve 16, hasta cerca de los 18 ya me vine acá. Entonces aquí sí, de 18 años hasta la edad que tengo ahora. Y bueno, tal vez aquí en Quito continuó su vida laboral, ¿trabajó aquí? Claro, aquí en Quito ya trabajé en una casa cuidando una nenita, eran de unos... ciudadanos que vivían en Estados Unidos, ¿no? Que la chiquita pasaba aquí. Ya le cuidaba a ella. Así también pasé un tiempo con ellos hasta que ya vinieron, se la llevaron a la nena, entonces ya me quedé sin trabajo. Ellos me quisieron llevar a Estados Unidos, pero igualmente, como no era mayor edad, mis papás tenía que firmar, mi papi no firmó, entonces ya no me fui con ellos. De ahí ya trabajé en una heladería. Una heladería en el norte, yo vivía en los dos puentes. Ya. Y trabajé en el norte, en la heladería, así mismo ya le traje a mi otra hermana. Primero le traje a mi hermano, que vino a trabajar en la Coca-Cola, a él, después vino mi otra hermana, y ella también ya vino, ya le ayudé aquí, ya trabajó en el estudio. De ahí mi otra hermana también que vino, también vivió conmigo un tiempo, y ella también ya encontró su trabajo, se fue a trabajar aparte. De ahí ya... Y después de la heladería trabajé en una panadería, vendía pan y todo eso. Entonces ahí ya hasta que conseguí el trabajo en la empresa. El trabajo en la empresa sí ya trabajé los 16 años, de ahí sí ya no he vuelto a trabajar. ¿Y esa empresa cómo se llama? La empresa se llamaba Jaimar. Yo fui a trabajar ahí por mi tía, porque mi tía se llevaba con la jefa que era mía, pues en ese tiempo. La jefa mía trabajaba en la fábrica de Lagarto, porque aquí había una fábrica que se llamaba Lagarto antes. Ahí trabajaba mi tía y trabajaba la que era mi jefa. Entonces, de allí tantos años de trabajar allí, mi jefa ha sido ahí la contadora. Entonces ella se pusieron, ella también se conoce con un señor, un colombiano, Él también ha trabajado ahí de jefe en la fábrica de Lagarto y ellos se casan. Entonces, ya entre los dos, como sabían cómo era el movimiento de las empresas y todo eso, se pusieron ellos la fábrica, ellos pues. De ahí ya le trajeron como Lagarto también igual se acabó, a mi tía le dieron la liquidación ahí, entonces ella también se quedó sin trabajo. Y de ahí ya mi jefa, ya como se llevaban con ella, lo primero es que hizo llevarle a mi tía que trabajé ahí. Entonces mi tía trabajaba ahí y cuando yo le rodeé, le dije que me ayude si es que había alguna vacante, algo para lo que sea, porque yo realmente de costura no sabía nada, nada en ese tiempo. Entonces yo le dije a mi tía que me ayude. Entonces mi tía dice, vas a trabajar lo que sea, le digo, pero lo que quiero es trabajar, porque ya a mí en otro trabajo ya me dijeron que así ya no seguía trabajando. Entonces decía yo, ahora, ¿cómo hago si yo arriendo un cuarto, cómo pago mi cuarto? Con la comida y todo eso, ya, o sea, yo me puse a sufrir porque digo, me quedo sin trabajo, ¿cómo pago eso? Claro. Entonces yo le dije a mi tía dice, te voy a ayudar, mijita, lo que hay. Y le digo, sí, tía, porque realmente yo no sé nada de eso. Entonces ahí llega mi tía y me dice, Carmita, hay un trabajo para rematadora. Entonces le digo, ay, ya, tía, qué chévere, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? Le digo, porque legalmente claro. Yo no sabía nada. Le digo, ¿qué hay que hacer? Le digo, en eso. Entonces ella me dice, verás, mijita, lo que tienes que hacer es cortar los hilos, o sea, la ropa que va terminándose de coser en las máquinas, o sea, ya se acaba todo. Viene a una mesa donde tú tienes que cortar todos los hilitos, todo, y poner para la plancha, o sea, le da para darle a la chica de la plancha. Entonces le digo, ah, le digo, está facilito. Le digo, mira, está facilito. Le digo, ¿qué no voy a poder hacer? Entonces dice, entonces vamos, dice, hijita, para presentarte a los jefes. Le digo, bueno. Ahí nos fuimos, me fui. Ya llegué, de ahí a mi jefe me vio, dice, veas, dice, hay que hacer esto, es cierto. Le digo, ya no hay problema, le digo, yo hago. De ahí en verdad ya empecé a trabajar, ya me dieron las herramientas que tenía que, con lo que tenía que hacer. Entonces ya empecé a hacer, y se me hizo fácil. Entonces ya le digo, y mi jefe también me dice, no, dice, estás muy bien, dice, te quedas, dice. Te quedas, dice, con nosotros, dice, ya te vamos a afiliar. Entonces es lo que decían mis compañeros, decían, pero ¿cómo te van a afiliar apenas entras? Y a nosotros nos afiliaron a los 3 meses. Entonces yo les digo, ¿no ves? Les digo, es la suerte mía, es que los jefes me quieren. Entonces de ahí ya me afiliaron y ya me quedé ahí. Ahí ya poco a poco ya fui aprendiendo más hasta aprender a manejar las máquinas. Entonces ya porque primero era eso de que decía los terminados, de ahí ya me... Pues de eso ya me pusieron a la plancha, tenía que planchar un montón de ropa de que salía. A veces no se avanzaba, nos quedábamos hasta las 6, 7 cuando había que entregar. Claro. Entonces, como éramos 3 chicas que hacíamos eso, entonces una se cogía a planchar blusas, otra a planchar pantalones, otras faldas. Entonces era diferente. Entonces claro. Ya entre todas acabábamos y entregábamos eso y eso fue algún tiempo que trabajé en eso. Después ya me pusieron a ayudar en sastrería, porque era un señor que era el jefe de sastrería, o sea, ahí le llamaban supervisor. Supervisor de sastrería y había supervisor de camisas, pantalones y faldas. Yeah. Entonces la chica de las camisas decía, Carmita, yo quiero que se quede conmigo. Volta el jefe el de los sacos, decía, no, yo quiero que vaya conmigo al tercer piso. Entonces le digo, bueno, una semana no estoy con el uno, otra semana con el otro. Entonces ella se reía. Entonces ahí me dice el señor me dice, no, Carmita, yo quiero que me sirva de... Porque también me hacían hacer como de modelo, que yo tenía que modelar una ropa, tenía que ponerme todo, a ver cómo estaba todo. Igual llegaban los clientes y me hacían poner a mí para que vean cómo queda. Todo eso, entonces sí, era algo de que, bueno, al principio estaba bonito, pero después era cada rato, que Carmita, venga a probarse esto, Carmita, venga a este, entonces ya me ay, vi a otro, solo a mí. Entonces, a veces hace de... Mi jefe me sabía decir, el jefe de la sastrería, me sabía decir, no ve, aquí es flaquita, por eso la llaman a todos para que esté modelando. Entonces ya no empezaban a molestar a las compañeras de trabajo diciendo que era la modelo de Aymar. Entonces ya andaba risa, entonces ya, hasta que al último ya mi jefa de área de camisas, ella le pidió a mi jefe que me le dé a ella, porque quería que esté con ella. Yo también quería más en camisas porque los sacos es un poco más difícil. Entonces ya me bajaron a trabajo donde ellas y ahí pasé donde ellas. Entonces después de la plancha ya me enseñaron a manejar una máquina que se llama termofijadora. que tú pones ahí los cuellos, los puños, todo, y le pones esa telita que se pone ahí, con pega, y eso tenías que pegar. Entonces eso sí ya, y era más fuerte porque esa era bien pesada, esa máquina. Hasta que un día le dije al jefe que no, que yo no avanzaba porque era demasiado fuerte. Hasta cuando le dijo que sí tenía razón, que tenía que ver un hombre para que maneje eso. De ahí mi otra amiga me dice, Carmita, aprende mejor a manejar las máquinas, que no te tengan en eso. Igual, hasta que ya lista me acerco a una de ellas, estaba viendo cómo hacía. Entonces le digo, y préstame para ver si yo puedo. Entonces ya coge, me presta la máquina y en verdad ya pude. Entonces ya me dijo la jefa, me dice, Carmita, luego se va a ocupar esa máquina, ahora le voy a dar a usted. Entonces ya fue más fácil, ¿no? Ya estar claro. Sentado y todo, porque siempre el otro trabajo era parado y era cansado, pues. Claro. Entonces ya aprendí a manejar todas las máquinas y ya empecé ya a quedarme solo en las máquinas. Claro, y eso es todo lo que he hecho, es bastante. Pero igual solamente así viendo, porque tiempo para que te enseñen allí no había, porque tenías siempre el tiempo encima tuyo para hacer tanta cosa. Porque semanal teníamos que entregar casi como 1000 prendas, entonces era muchísimo. Claro. Porque sí, tenía bastantes pedidos. Igual como mi jefe trabajaba haciendo la ropa del... los militares, el camuflaje que se llama, hacíamos eso, lo de la policía, lo de los bancos, o sea, eran contratos grandes. Igual sabíamos hacer las chompas que se hacía de la tela de los tabaleños, hacíamos las chompas y él mandaba eso a Estados Unidos, a todas partes. Entonces sí, era un trabajo, bastante trabajo que se tenía. Entonces todo eso hacíamos ahí en la fábrica. Bastantes actividades, de hecho. Sí, no, sí, de todo aprendí. De todo se aprende cuando uno se quiere y se propone, de todo se sale aprendiendo. ¿Y ese fue su último trabajo? Sí, ese fue mi último trabajo. Trabajé ahí los 16 años y hasta el 2010. En el 2010 ya me salí del trabajo. Claro. Bueno, pero sí ha tenido una trayectoria bastante grande, no solo en la empresa, sino... fuera, por lo que trabajaba en otro lado. Así es. Así es. Pero me parece que me llevo una impresión de que le gusta bastante. El último trabajo le gustó bastante. Sí, a mí siempre me gusta. O sea, me gusta trabajar. Sí, siempre me ha gustado, como digo, desde chiquita siempre me ha gustado trabajar. Igual era cuando vivíamos con mi papá, que sabían decir, trabajadores para ir a coger café. También me gustaba ir a coger café con mi tía. Ya tenía una finquita bastante grande y sabía pagar empleados para que cojan café. Entonces yo también era, tía, anóteme a mí, yo también quiero ir a coger café. Entonces me anotaba y me llevaban a coger café y nos pagaban así por las latas que cojamos. Entonces sí me ha gustado trabajar bastante. Desde pequeño. Claro. Sí, igual en la casa de mi abuelito, a veces sembrar frijol o sembrar maíz. Entonces nos gustaba bastante. Lo mismo mi papi cuando sabía hacer los adobes, porque él hacía adobes para hacer las casas. Ahí nos encantaba estar pisando el barro. Entonces nos sabían pisar el barro para que mi papi pueda hacer los adobes. Así sí, me ha gustado trabajar bastante. Claro. Y bueno, de la costura, justamente 16 años en una empresa, tal vez es porque le ha gustado la costura, o me equivoco. Sí, la costura me encanta. Eso sí me encanta, siempre fue mi sueño ser una modista. Pero así es la vida, no se pudo. Pero bueno, como yo digo, nunca es tarde, algún ratito puedo llegar a ser. Claro. Porque eso me fascina, me encanta hacer la ropa. Estoy viendo así cualquier cosita para ponerme a estar haciendo, era lo mismo en el trabajo. Trabajo así, me encantaba. Y alguien más, porque tienes de todo, tienes y variedad de cosas que tienes que hacer. Entonces sí, me encantaba, por eso tuve tanto tiempo ahí. Claro, 16 años, 16 no es años. Poco justamente. No es poco, son 16 años y es más o menos. Pero igual, como te digo, uno también se trabaja a gusto cuando los jefes son buenos. Entonces los jefes nos sabían tratar muy bien. Para ellos, como siempre nos sabía decir el jefe, la jefa, ustedes no son unos trabajadores. Para mí son una familia más. Entonces siempre nos consideró en todo. Ellos fueron unas muy buenas personas. A cual uno, todos los trabajadores mismos les querían mucho, porque a veces llegaba el cumpleaños de ellos y entre todas mismo ya poníamos una cuota que hacíamos nosotros y les habíamos celebrar el cumpleaños al jefe, a la jefa, porque como eran muy buenos con nosotros, nosotros no, no nos daba pena gastar en hacerles cualquier cosa a ellos. Claro, muy atentos. Son muy, muy buenos, ¿para qué? El jefe era muy bueno, la jefa igual, unas excelentes personas. Claro, por eso mismo no se queda, si no, no se hubiese quedado tanto tiempo claro, también. Él era menos a mí como me quería mucho. Uh-huh. No, o sea, no es porque voy a decir en verdad, sí, porque para ellos era como que yo fuera familia de ellos. Yo sabía subir al departamento de ellos y me llamaban, y me daban cualquier cosita. Igual la mamá de mi jefa sabía decir que yo soy la nieta. Entonces ella era, el carrito era Carmita, baje, mija. Y bajaba donde ella ya me brindaba el almuerzo. O me daba así un pancito, algo para que coma al rato que tenga hambre en la fábrica, sabía decir. Uh-huh. Entonces, sí, igual ya también la mañana que llegaba siempre pasaba a saludarle a ella. Y llegaba ya, le golpeaba la puerta, doña Carmita, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Igual era mi jefa, pues la encontraba y hasta, señora Margarita, ¿cómo está usted? Entonces yo decía, y siempre le decía, ya está Carmita, siempre cariñosa con todos nosotros. Entonces, sí, me llegué a ganar el cariño de los jefes. Se dejó querer. Me dejé querer bastante por ellos. Por eso cuando me salí, la jefa no quería que no me salga. Ella decía, tómese el tiempo que quiera de permiso, pero no se vaya. Entonces decía, ¿qué voy a tener un tiempo de permiso? Tanto tiempo, es algo también delicado. Claro. Entonces, no, yo le dije que yo les agradecía muchísimo, pero que realmente la situación que tenía, más me importaba el trabajo, la familia. Por ejemplo, la salud de mi hija, porque en ese tiempo yo me salí porque mi hija estaba enferma. Entonces yo, más me importaba mi hija que el trabajo. Le dije, algún día en otro lado de conseguir otro trabajo, pero lo importante es la salud de mi hija. Claro, ¿no? Muchas veces así sucede. Así es. Así es, pero se tiene una muy buena experiencia de todo el tiempo que ha trabajado. Todo claro. El tiempo que ha trabajado, sí, es verdad. Y aprendí muchas cosas también, por cosas de cuando yo inicié ahí. No sabía hacer lo que es nada, pero lo que sé es la costura y todas esas cosas, yo no sabía nada. Uh-huh. Entonces sí aprendí muchas cosas ahí. Todo lo que sabes. Todo lo que sé, porque lo que uno se aprende no se olvida. Hasta ahora por ahí paso haciendo sus cositas, pero ya no es como en la fábrica mismo, pero es algo que aprendí y ya se queda. Claro. Y eso es lo bueno de que algo bueno lograste de tanto tiempo de trabajo. Claro, bastante así tiempo. Es. Bueno, quisiera continuar, ¿no?, con la entrevista. Me pareció bastante interesante el tema de la trayectoria laboral que me comenta, porque es bastante extensa y ha pasado por tanto, ¿no? Pero bueno, ahora quisiera enfocarme también en lo que son temas de un poquito más ya actuales, tal vez, o también del trabajo, ¿no? Por ejemplo, quisiera saber si le alcanza el tiempo para hacer todo lo que usted tiene que hacer en su vida cotidiana y familiar. A mí sí me alcanza el tiempo. Eso es de que si una persona que hace una cosa otra cosa no se cansa. Bueno, porque todavía estoy joven, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me alcanza el tiempo demasiado para hacer todo lo que hago. Entonces claro. No, en eso no había ningún problema de estar en la casa o de trabajar. Igual cuando trabajaba era así de mañana que tenía que estar arreglando la casa, teniendo las camas, barriendo todo y me iba al trabajo. Entonces no es algo de que a mí me vaya a agarrar de nuevo, decirle no, esto no voy a avanzar, no, para mí sí. Claro. Me propongo hacer alguna cosa y la hago. Siempre puntual. Así sí, puntual, eso sí, porque me ha encantado la puntualidad. Soy una de las personas que está con demasiado tiempo antes de empezar las cosas. Entonces sí. Eso sí, me gusta ser puntual en las cosas. Uh-huh. Y bueno, también sobre este tiempo que usted se da, ¿tiene usted tal vez la posibilidad de justamente este tiempo utilizarlo para usted misma, para pensar, para descansar, para distraerse? Bueno, eso no me pensaba, solo descansar, sí, un poco, poco, sí, ¿verdad? Conforme pasan los años, el tiempo ya uno se siente un poco más cansado. Uh-huh. Ya no es como cuando uno es joven que no le importa nada, esté cansado, nada, sigue haciendo las cosas así, pero ahora ya sí se necesita un poquito de descanso por los años también, ¿no? Pero a pesar que no, yo todavía no me siento como para estar descansando, ¿verdad? Uh-huh. Lo que es tener más actividad, porque no estar descansando, pues es lo que no me gusta, no me agradaría mucho. Si para mí fuera y consiguiera un trabajo, yo siguiera trabajando, porque eso es lo que me gusta y descanso, ¿no? Descansar un fin de semana. Uh-huh. que es lo normal. Pero ya para descansar el lunes a viernes ya. Será que no me agrada mucho porque yo sí me gusta trabajar. Claro. Entonces, prefiero trabajar a que estar descansando. Claro, entonces, lleno de vitalidad. Eso sí. Bueno, ¿y qué hace en su tiempo libre? Mi tiempo libre. Es el problema del tiempo libre. Tiempo libre lo que es pensar y pensar y querer volver a trabajar. Porque el tiempo libre no me gusta. No le gusta. No me gusta. Me gustaría que aquí en la casa ya se hace lo que se hace en una casa, en el hogar, ya se cocina, se arregla todo, pero ya se acaba de hacer eso, ya no se sabe qué hacer. Ya está de un lado a otro lado que ya no se siente bien. Claro. Entonces, en cambio, en un trabajo, tú estás las 8 horas trabajando, y eso es lo bonito, lo agradable, estar trabajando todo. Entonces, no es de que estar pensando, y decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy sentada a un lado, a otro lado. Entonces, no. Es lo que me gusta, el trabajo, Trabajar. querer trabajar. Y bueno, tal vez en este tiempo libre que tal vez ahorita usted tiene, por lo que me comenta que ya no, su último trabajo fue Jaimar. Y en este tiempo tal vez no ha desarrollado algo de costura por lo que le gusta y eso de que me comentó hace un No, en momento. este tiempo no. Desde que salí del trabajo no he trabajado en nada. Estar aquí en la casa de repente haciendo cualquier cosa, así, arreglando algunas ropas, así, pero no, ya no es como el trabajo, ¿no? Claro. El trabajo era más. En cambio, aquí cuando hay que hacer coser alguna cosa, me pongo a coser, hacer, aunque sea la mano, porque lo que no hay es la máquina. Aunque sea la mano, Claro. paso haciendo, arreglando pantalones, haciendo una cosa, otra cosa, pero ya sigo en la costura misma, porque sí me gusta. ¿Y eso lo hace para usted, la costura en casa? ¿O Sí, para vender? para vender no, para la casa, así arreglándoles la ropa de mis hijos, mía, haciendo alguna cosa, así, entonces no, para vender no. Es una forma de distraerse, Una forma de entonces. distraerme más. Y bueno, ¿le gusta tal vez ir de compras? No mucho. Más las compras hace mi esposo. Él es el que más hace las compras. A veces, de repente, así cuando me toca salir así a comprar algo de ropa, zapatos, ahí sí me voy yo. Pero más las compras para la casa hace mi esposa, que se va a Santa María, aquí, a esos lugares, él compra más. Igual al mercado, él es el que compra todo, entonces yo no salgo a hacer esas compras. Y de las compras que le gusta, la que me comenta de ir a comprar zapatos y eso, A ¿qué eso sí me piensa? encanta, eso sí me gusta ir a veces con mis amigas. Antes de que haya estado la pandemia, salía con mis amigas, que decían, Carmita, vamos a ver qué hay, no sabemos si a ver qué han salido de nuevo de ropa, de zapatos. Entonces sí, eso sí me gusta estar yendo con mis amigas. Pasa que se distrae un poco también, Claro. a ver qué hay, cuando se tiene a comprar, y si no, cuando no, acompañarlos a mis amigas para que les hagan las compras. Entonces Importante sí, es distraerse. por lo importante es distraerme siquiera un rato. ¿Y qué siente entonces cuando usted se va de compras? Justamente esto de sus, con sus amigas. Ay, no, como reírme con mis amigos es para ir, estar en la risa, en la conversa, así que ya se prueba una cosa de ver cómo les queda, no saben reír, todo, o sea, es algo bonito, ¿no? Entonces sí, sí me gusta salir a hacer compras. Hay veces que salgo con mi hija, porque a mi hijo no le gusta mucho salir, entonces más salgo con mi hija, vamos a hacer las compras, todo eso, pero, o sea, sí, de ropa, de esas cosas, pero ya de, como te digo, de cosas para la casa, no. Yo no soy la Claro. que hago esas compras, es lo que hace mi esposo. Bueno, y ahora quisiera también comentar justamente, como mencionaba de hace un momento, de cosas tal vez un poco más actuales, ¿no? Y bueno, quisiera saber cómo está conformada su familia en la actualidad. Su familia. Bueno, mi familia está conformada por mis 2 hijos, mi esposo y yo. Cuatro Y miembros. 4 miembros y 2 hermanas que viven aquí conmigo. Y eso es desde que, ¿desde hace cuánto más o menos? Desde, qué sé, unos 20 años que vivo con mis hermanas. ¿Y sus hijos qué edad tienen? Mi hijo tiene 21 años y mi hija tiene 17. Y bueno, ahora sí quisiera también recobrar un poco sus palabras desde un momento que mencionaba a sus amigas, ¿no? Quisiera saber justamente quiénes son sus amigos, si tiene amigos también del trabajo, del barrio o de la iglesia con los que se lleve bien. Bueno, del barrio, sí, vecinos, los vecinos que por ahí una conversa, salgo a un lado, me voy a ver si me encuentro y me pongo a conversar con mis amigos, con los vecinos, porque amigos aquí en el barrio no. Lo que tengo son amigas que son desde la escuela y colegio de mi hija. Con ellas sí, hay veces que nos ponemos de acuerdo para irnos a tomar un café, para irnos a hacer así mismo las compras que te estaba comentando, para salir a andar, o aunque sea para caminar desde el colegio. A veces cuando la dejaba mi hija desde el colegio hasta la casa de ellas, pero caminando, conversando. Sí, pero aquí en el barrio no, solo vecinos. Hay amigos de mi trabajo. Desde que salí de mi trabajo solo con un amigo con el que era jefe de sastrería. Con él es que de repente nos encontramos, saludamos, y con otra amiga. Del resto de mis compañeros de trabajo no he vuelto a saber nada de ellos desde el tiempo que yo salí. Entonces no, amigos, sí, como te digo, amigos del colegio de mi hija son los que más tengo. ¿Y con ellos de qué no suele conversar normalmente? Con dos, tres amigas de ahí, sí, lo que más nos llevamos, pero más con dos amigas que siempre estamos en contacto, que nos comunicamos, que nos vamos a algún lado. Todo. Antes de la pandemia, sí, al colegio, porque en el colegio siempre estamos ayudando en una cosa, en otra cosa, en el colegio de mi hija. Igual, como ella era la presidenta, yo la tesorera, entonces andábamos por todos los lados. Entonces, sí, es algo de que yo con mis dos, tres amigas que son de ahí, más, pasamos en contacto las tres. Y del resto, sí, no he sabido más de ellas. Y bueno, ¿qué temas suelen conversar ustedes normalmente? Los chicos del cómo están en el colegio, entonces nosotros cómo nos van a casa, cómo pasamos, que a veces nos dicen, ponemos a conversar que nos gustaría trabajar, que nos gustaría ir a algún lado a pasear, así nos sabemos poner a conversar y a veces también nos reímos de lo que, pues, que pensamos hacer y nunca sabemos hacer. Entonces sí, nos gusta eso y así a caminar, nos gusta saber ir a caminar con ellas. No sé, es la casa de mi amiga, como es por ahí mismo cerca del colegio. Sabemos ir ahí a tomar un café o en la casa de ella. Ya nos quedamos un ratito ahí conversando, de ahí si ya cada quien se va para a su casa. Y bueno, ¿y a qué persona usted escucha cuando tiene que tomar decisiones? Sea cual sea esta persona, sean sus amigos, o tal vez no escucha a alguien cuando toma decisiones. No, para tomar una decisión, si no, nunca me pregunta a nadie, oye, voy a hacer esto, está bien. Siempre la tomo la decisión yo mismo. Yo mismo me pongo a pensar que sea bueno o malo, yo mismo decido las cosas. Eso si no les pregunto a ellas, ve, voy a hacer tal cosa, ¿qué dices, está bien o no? No, porque hay cosas así, la decisión es mía, para bien o para mal la decido yo. Claro. Entonces, no me gusta ser a otra persona que me diga si está bien o mal. Entonces, no. En eso, sí, no. En eso soy yo. Yo mismo pienso y decido lo que debo hacer. Tal vez ha sido usted víctima de algún tipo de violencia de género en su trabajo o en cualquier espacio social. No, eso no. Mi trabajo, ¿no? Como te digo, siempre todos nos llevamos bien. Igual, cuando salgo a un lado, siempre con cuidado de todo. Soy bien precavida en esas cosas. Entonces, no he tenido ni el trabajo, ni por afuera, nada. Entonces, la misma pregunta, ¿no? Pero con respecto a la violencia racista, ¿usted tal vez ha sufrido igual de esa violencia? No, de violencia racista no, para nada. Eso no, siempre con las personas que me he llevado, o sea, ha habido un respeto mutuo dando de ahí. No, jamás en la vida de un racismo, para nada. Claro. Más bien, yo sí me he llevado con personas que saben si eres, no te llevas con esa persona morenita, con esa otra, no. me he llevado con ellos, me he llevado con los chicos que son, con los, ¿cómo se dice? Tal vez que tengan algún problema. No, no, con los que son homosexuales, con ellos me he llevado. Me he llevado con todos ellos, porque no para pintarse un racismo. Para mí son todos iguales. Entonces no, no he tenido ningún problema en eso. Claro. Al menos como yo viví tanto tiempo en la costa y en la costa hay tanto de eso, entonces yo siempre me he llevado con ellos todo eso, entonces no, no he tenido nada de eso. Nada del inconveniente. Del inconveniente en esas cosas. Porque si hay veces que personas, ¿no?, que dicen, hoy vos te llevas con ese que es negro, que es el otro, que... Entonces yo siempre les he dicho, no, no se ve la color, se hay que ver la persona y todos, todos somos iguales. Y es decir, no, no me ha gustado ser racista en esas cosas. Porque si me pongo a hablar de personas morenitas, es que yo también tengo familia que es morenita, de parte de mi papi. Hay algunas familias que son bien morenitos. Entonces yo no puedo ponerme a estar siendo racista en ese sentido, porque yo también tengo mi familia. Y no me gustaría de que igual algún día llegue a tener un nieto o algo que sea así, también vayan a hacer lo mismo. No, eso sí no me gustaría, porque no, no me ha gustado ser racista en ese sentido. Claro, más que todo el respeto, ¿no? Así es, el respeto. Y bueno, ahorita quisiera entrar también a un tema de lo que topábamos hace un momento, que era lo de las decisiones, la toma de decisiones, pero bueno, quisiera más bien esta pregunta hacerla un poco más general y comentarle, ¿no? Sé que en la vida hay un conjunto de cosas que podemos controlar y otras a veces que no tenemos control, o quizás solo tenemos control indirecto, ¿no? Y bueno, quisiera saber si usted podría describirme las cosas que controla y que no, según su experiencia. ¿Qué será? Las cosas que controlo. Bueno, hay veces que no puedo controlar es mi carácter. Mi carácter, sí. Porque es un carácter, como digo, que hay ratos que estoy bien y ratos que es un carácter explosivo. Que no puedo controlar. Entonces, sí, en ese sentido, sí, sí, bastante que a veces yo mismo me pongo a pensar y digo... No, ese ratito yo puedo coger, insultar, mandar a todo el mundo a dónde, pero claro. Después ya me digo, no, estoy haciendo mal. Entonces digo, no tengo que ser así, tengo que cambiar, tengo que ser diferente. Pero a veces que el ratito que le suceden las cosas, sí que tengo un carácter muy fuerte. Entonces, no sea fuerte, fuerte, no, no sea el momento. Pero tener un carácter fuerte no lo tengo. Tengo un carácter más bien más débil que... Cualquiera te puede estar gritando, te puede estar haciendo cualquier cosa, tú lo que haces es llorar y te quedas callada. Hasta cuando llegas a un punto en que ya reaccionas. Entonces es lo que no me gusta a mí, de ese carácter que tengo como explosivo en un momento que no debería de ser así, sino podría de controlarme un poco y primero hablar las cosas. Y después reaccionar conforme ya me expliquen o me digan cualquier cosa. Eso es algo de que no me gusta de lo mío, de ser yo. Del carácter que tengo así explosivo. Puedes ratito acabar con todo el mundo, después me arrepiento. Entonces, sí. Eso es. Y bueno, entonces ahorita quisiera, justamente relacionado con esta misma pregunta, ¿no? Nombrar algunos asuntos, algunos temas. Y quisiera que usted me comente que cuál es el grado de acción, de decisión que usted tiene en cada uno de estos. Si usted tiene, más bien, claro, un poder de decidir dentro de estos ámbitos o no, o cómo es este tema, ¿no? Y bueno, el primer tema que quisiera poner sobre la mesa es sobre el futuro, sobre su futuro. Usted, ¿qué grado de decisión tiene con respecto a este tema? Sobre el futuro. Si no está para el futuro, está pensado. ¿Qué sería para el futuro? Sí, pensé fuera para el futuro bueno cambiar en la manera de no de ser, porque la manera de ser mía no pienso que no es algo malo, ¿no? Sino cambiar en sí, en verdad, en algunas decisiones que a veces me he quedado así callada porque da miedo la decisión que voy a tomar y todo eso. Pero sí quisiera en verdad tener un carácter más fuerte y aprender a decidir las cosas y realizarlas, más que todo, porque hay veces que las pienso, que las digo, las voy a hacer, pero no llega la forma de hacerlo, ¿no? Sí. Porque ya la pienso, entonces después me arrepiento y sigo lo mismo. Entonces eso sí me gustaría cambiar, que para el futuro sea diferente la manera de pensar yo, la manera de pensar mía, ¿no? Y que pueda, que cuando tome una decisión la haga, si no, no tome una decisión de la que no, no voy a poder cumplirla. Eso es lo que me gustaría para el futuro, y hacer diferente, ¿no? Al pensamiento, a las decisiones. Y sobre justamente esto que me menciona, ¿usted tiene un poder de decisión alto? O sea, ¿usted es completamente dueña de esas decisiones? Claro, yo sí soy dueña de las decisiones, pero a veces sí tengo un poder alto de decisión, pero como que después de que las decido, cuando llega el momento que quiero hacerla, no la hago. Entonces es algo de que es una decisión que no como les explico, no es no llego a decidirla, no sé por qué, pero a veces siempre me quedo en eso, y qué voy a hacer, y el rato a la hora ya me da miedo y no la hago. Entonces es lo que me gustaría en verdad cambiar, que sea diferente. Bueno, el otro tema, el otro asunto que quiero mencionar también es sobre su vida laboral. ¿Usted es capaz de decidir dónde trabaja, qué actividades realiza en el trabajo? O sea, no, en el trabajo sí, ahí no te puedo decir yo voy a decidir que yo trabajo en esto, no. Porque siempre en un trabajo hay jefes que te dicen lo que tienes que hacer. Entonces ahí no puedes tú decir, ¿sabe qué? Yo no hago lo que usted me dice, yo hago lo que yo quiero. Entonces no, ahí es muy diferente, ¿no? Para las decisiones que tú tienes que tomar en tu hogar o personalmente son muy diferentes. En cambio en el trabajo sí siempre tienes que te dan la orden un jefe que es más que tú. Entonces tú tienes que llevar lo que él te diga, claro. La orden que él te dé. Entonces si fuera uno posible decir, no, yo hago esto y no hago lo que usted me dice, fuera algo diferente, ¿no? Porque voy a hacer lo que yo quiero hacer, lo que a mí me gusta hacer. Entonces, no, pues en un trabajo siempre uno tiene que estar esperando a lo que los jefes le dicen. Claro. Pero usted puede decidir sobre qué lugar usted desea ir a trabajar. Ah, o sea, en decidir a dónde ¿también? Ir a trabajar, sí, me gustaría, en verdad, decir yo trabajo en esto porque me gusta y voy a trabajar ahí. Entonces, sí, en decir que yo voy a trabajar ahí porque me gusta, sí, me gustaría en verdad que se me realizara eso que yo pienso, pero el problema es que a veces no se encuentra un trabajo donde uno se quiere. Entonces, con uno trabajar, tiene que trabajar en lo que le salga, pues. Entonces, ese es el problema. Porque si yo tuviera, decir, ¿sabe qué? Yo voy a trabajar en esto, y en verdad, y se me considera eso, sería algo maravilloso, ¿no? De que voy a trabajar en lo que yo quiero. Claro. Eso es algo a veces posible, otra vez imposible, que no se puede realizar. Y bueno, también justamente del tema que topó de que dentro del trabajo no se puede decidir exactamente qué es lo que se desea realizar. ¿Qué sucede en cambio con, por ejemplo, en su trabajo, el de Jaimar, que mencionaba? ¿Qué hacen con la mercancía? Una vez que ya terminó, ¿usted es capaz de decidir qué se hace con justamente esa ropa, por ejemplo, que se fabrica? No, bueno, ahí en el trabajo lo que sabíamos hacer nosotros era a veces cuando ya se entregaba todo y como siempre sabía hacer de más los pedidos del jefe, siempre sabía decir, entonces la jefa sabía decir, ve, chicas, ¿qué hacemos con esto? ¿Pueden ayudar a decidir? Entonces nosotros sabíamos decir, ya jefa, ¿por qué no pone a la venta? ¿No hace esto? Nosotros también le dábamos ideas para que hagan. Entonces ella siempre nos escuchó las ideas que nosotros le dábamos. Siempre les habían dicho, ya jefa, ¿por qué no pone un inspector de ventas y manda a vender, saca la ropa a vender, lleva a vender? Entonces sí, le dábamos ideas, entonces era lo que a nosotros nos gustaba, ¿no? También opinar en la fábrica. A veces les habían dicho, ya jefa, venda la ropa. Aquí mismo a los trabajadores, a un precio menos, pero como somos trabajadores, ¿no? Entonces sí nos sabían escuchar y sabían también dar opiniones de qué es lo que se debe de hacer. Bueno, entonces demos por concluido ese tema sobre la vida laboral, pero quisiera poner sobre la mesa el tema del Estado, sobre el Estado. ¿Usted es capaz de decidir qué pasa o no dentro del Estado, del gobierno? Decidir siempre qué pasa el gobierno, chuta, no, yo creo que no. Porque uno que hace, uno se tenga una decisión, se tenga una opinión, ¿quién escucha? Nadie. Sabes que el poder solamente se escucha entre ellos mismos, no escuchan al pueblo, ni siquiera las necesidades que tiene, le escuchan. Pero día una persona que vaya a querer opinar o decir algo, no va a ser escuchada. Entonces, por más ideas que tengas buenas, no vas a ser escuchada. No es como en algo que sea dentro de la familia o que sea dentro de amigos, tú opinas algo y te escuchan. En cambio, en el gobierno es algo de que, por más buena que sea la idea, como somos, ¿qué es? El pueblo que nunca nos han escuchado, jamás te van a escuchar. Claro. Entonces es algo de que es imposible de que uno se pueda opinar o decir alguna cosa ahí. Eso sí es algo imposible. ¿Y qué tal sobre el barrio? Sobre las acciones que se toman en su barrio. Yo en el barrio, si no te podría decir, hijo, porque en el barrio, si no, nosotros como lo que hacemos, comprar la casita, tener nuestra casa, ver lo que se necesita dentro de la casa, todo el barrio, no, nunca nos hemos ido a una reunión, nada, no sabemos. Porque siempre este sector es como es bajo una cooperativa, tienen un presidente, entonces, y nosotros no pertenecemos a esa cooperativa que es de aquí del barrio. Entonces nosotros no nos han llamado a reuniones ni nada por lo mismo que no se pertenece. Entonces no se sabe cómo hacen las cosas aquí en el barrio, cómo desarrollan, por ejemplo, hacen mingas, hacen todas esas cosas, nosotros no sabemos porque no pertenecemos a esa cooperativa. Entonces eso sí. De eso se no te puede decir. Lo que sí hace es lo que sí tiene en la casa, todo eso. Y lo que hay en el barrio es lo que hacen los medios de los que son afiliados a esa cooperativa. ¿Me permite preguntarle en qué barrio justamente es en el que reside? En el barrio Primicias de la Cultura de Quito. ¿Y recién está viviendo ese lugar? No, aquí ya vivo 11 años, vivo aquí ya. Sí, 11 años estoy viviendo aquí. Claro, y desde que inició, entonces no hay justamente esa afiliación. Claro, es que la casa esta pertenecía a mi suegra. Entonces, ellos para venderla tuvieron que desafiliarse de la cooperativa. Entonces, no, ellos podían vender. Entonces, ellos ya cogieron, le vendieron a mi esposa. Entonces, ya nosotros ya nos pertenecemos a eso. Nosotros somos ya independientes de la cooperativa. Entonces, porque siempre las cosas que hacen... hacen todos los que son socios de la cooperativa. Entonces, nosotros no tenemos ahí nada que ver con eso. Claro. Y a mi suegra se desafilió de eso para poder vender la casa. Bueno, también quisiera mencionarle sobre la familia. Este tema quisiera justamente tratar sobre la familia. ¿Cuál es el grado de decisión que usted tiene dentro de su familia? Bueno. Dentro de mi familia la decisión que sí, a veces sí tomo decisiones, sabes que que me pregunta mi esposo de cualquier cosa voy a hacer, ¿estás de acuerdo? Entonces le digo, ve, eso no hagas cualquier otra cosa. Entonces sí decido aquí y con mis hijos además, con ellos sí, que les doy una decisión, pues quieren irse a un lado, claro, yo no les doy permiso, entonces ahí ya tomo la decisión de que no se van. Entonces sí es más con mis hijos. Con mi esposo. Claro. ¿Y sobre usted mismo? ¿Las decisiones sobre usted mismo? Las decisiones que toma sobre mí, sí. Sí, toma decisiones. A veces digo, me voy a cualquier lado, me voy. Entonces, sí, en ese aspecto, sí decido por mí lo que yo quiero hacer o lo que yo tengo que hacer. ¿Qué es lo más importante? Lógico, lo más importante, ¿no? Porque no voy a esperar de que decir, ve, dame permiso para irme a tal lado, no. Digo, ¿sabes qué? Me voy a tal parte, ya, solo es avisar, que es muy diferente a pedir permiso, solamente avisas. Claro. Así es. Y bueno, entonces eso sobre las decisiones de que tiene usted sobre ciertos aspectos, ¿no? Y bueno, ahora quisiera también cambiar un poco el tema para preguntarle, ¿por qué medios usted se informa del acontecer nacional o internacional? Yo por las noticias, la televisión. O sea, sí me encanta estar viendo cada de mañana y la noche, todos los días las noticias. Entonces, por medio de las noticias yo estoy informada de lo que pasa, lo que no pasa. Entonces, así, me gusta estar pendiente. De ese aspecto, de las noticias, de lo que está sucediendo. Tal vez usted ha leído libros o escuchado alguna conferencia o quizá ha recibido algún curso sobre emprendimiento o crecimiento personal. No, no, nada de eso, no leo libros, a veces sí me gusta leer, a veces hay libros de novelas que me encanta estar leyendo, a veces sí me gustan las novelas, a veces alguna cosa de noticias en como el periódico, eso sí me gusta. Hay libros que a veces me llaman la atención, algún título de algo que te hace algo agradable, me pongo a leerlo. A veces sí me gusta. De ahí de cursos de emprendimiento, esas cosas no, nunca he tenido. Y bueno, una pregunta también de opinión dentro de este tema que me interesa saber es, ¿de qué depende el éxito personal, profesional o familiar? ¿Qué opina usted de eso? ¿De qué depende el éxito en estos aspectos? El éxito depende de que seas tú mismo, de que tú decidas las cosas que quieres ser, y si decides alguna cosa, realizarlo, porque muchas veces que uno se dice quiero ser tal cosa y no se lo cumple, no se cumple, entonces eso sería el éxito, de cuando uno se propone algo, hacerlo y cumplirlo. Entonces así se llegaría a tener el éxito uno, porque no se quede solo en palabras, sino realizarlo. Dentro de los tres dentro ámbitos. De los tres ámbitos. Y bueno, para dar paso a el último apartado de esta entrevista, quisiera saber más bien aspectos sobre usted, ¿no? Y quisiera empezar preguntándole cómo se ha sentido al recobrar memorias del pasado a lo largo de esta entrevista. Ay, me he sentido feliz, feliz, feliz, porque en verdad que son cosas que a veces uno se cree que están olvidadas, pero no es así. Conforme uno ya se empieza a conversar, a acordarse, va saliendo todo lo que se ha pasado, todo lo que se ha vivido. Y es algo bonito, es algo emocionante recordar las cosas que viviste, al menos en la niñez, en tu infancia, es lo más hermoso. Y recordar cómo era la familia y todo eso es bonito. Y hay nada de mucha alegría, de satisfacción recordar esos momentos que estaban dentro de mí, pero nunca los he hablado. Siempre estaban presentes, pero lo importante es ahorita comentarlos, contarlo cómo se vivió y cómo se pasó en nuestro tiempo, en un tiempo tan bonito, tan maravilloso que era, en verdad, porque ahora sí que da miedo hasta de salir. En ese tiempo era algo bonito que tú salías, jugabas, te divertías y nunca tenías peligro de nada. Es algo hermoso, algo bonito que se recordé, que recordé esos tiempos, me alegra, tiempos hermosos. Me alegra bastante escucharle de ese aspecto. Y bueno, justamente creo que recordar las experiencias pasadas trae hasta paz con uno mismo. Así es. Ah, eso sí, de verdad, es lo más bonito, lo más hermoso, recordar, menos recordar a las personas que no se han querido mucho, como fue mi abuelito para mí fue todo. Entonces sí, siempre recuerdo todo lo que hacíamos con él, es algo bonito. Y con mis papás igual, son unos grandes padres, como siempre lo digo, son un ejemplo para nosotros ellos, aunque siempre se vivió en la pobreza, pero siempre fueron un ejemplo para nosotros. Eso es lo más bonito, lo más hermoso, tener ese amor y esa confianza que se ha tenido con ellos. Más que al menos todo. Recordar los momentos de mi infancia, de mi escuela, fue lo más bonito, porque eso, recordar tantas cosas, tantas anécdotas que vivimos con mis primos, con mis amigos de hace full de años. Eso es algo bonito. Claro, que se mantienen aún vivos. Mantienen aún vivos, sí, en verdad, ponerse a recordar cosas, digo, como te digo, se acuerda de una cosa y se va uno de largo, porque son muchas cosas, muchas anécdotas que uno se ha vivido y se pueda compartir ahora contigo. Claro, unas pocas de las tantas que me imagino. De las tantas, porque son muchas, muchas. Y al de menos, digo, si tú hablas con mis papás o con ellos, ellos te cuentan maravillas, maravillas de las historias de allá de Vilcabamba, que son muy bonitas. Al de menos historias que han vivido ellos. Bueno, mi papi, cuando voy a conversar con mi papi, él te cuenta tantas cosas que le han pasado a él, anécdotas que le han sucedido. Entonces es algo hermoso recordar lo que se ha vivido uno por allá, por Vilcabamba. Es algo muy bonito. Y justamente con esto de que le mencionaba de las experiencias que se quedan grabadas, me interesa saber ¿Qué experiencias usted recuerda con aprecio de su niñez? Una experiencia que recuerdo son los juegos con mis amigas, los juegos, los paseos, todo lo que nos divertíamos. Es lo más bonito. El recordar de la infancia, las travesuras, todo lo que se hacía. Porque si para todo era tremendo, sí, éramos tremendos el grupo de compañeras que nos juntábamos ahí. Hacíamos tantas cosas y les hacíamos a nuestros primos. Entonces sí, es algo bonito de recordar. Y también, ¿qué experiencia igual usted recuerda con aprecio, pero de su juventud? De mi juventud. Cierto, de mi juventud que te lo que pasa con mis compañeros de trabajo, con mis familias. Tengo un cuñado que me llevo bastante bien. Cuando ve las cosas que le hacía él. Porque siempre nosotros vivíamos en los puentes y era el enamorado de mi ñaña. Y siempre sabía ir a visitarla en las noches. Y yo había una planta de aguacate inmensa en el terreno donde nosotros vivíamos, en la casa donde vivíamos. Y una vez ya me vestí de blanco entero y me subí a la planta de aguacate. Y en lo que llegaba a visitar a mi ñaña, yo me bajo de así, como chillando, colgándome de la planta de aguacate y me caigo al piso. Y el hombre casi se desmaya y salió volando por la casa de él. Eso me recuerda siempre y me da risa de lo que le sabía hacer al enamorado de mi ñaña, que es mi cuñado, ¿no? Que nos llevábamos bastante bien con él. Entonces son recuerdos que a uno le hacen reír de lo que se ha hecho, las travesuras que se ha hecho con los conocidos. Y bueno, para justamente dar por terminada la entrevista, quisiera saber igualmente qué experiencia usted recuerda con mucho aprecio de su adultez. De la adultez. ¿Qué recuerda? Recuerdo de lo que soy adulta, lo que me gustaba es, cuando tenía 16, 18 o 20 años. Me gustaba bastante estar en iglesia. Me gustaba, pertenecía a un grupo de ahí de la iglesia que daba el catecismo. Incluso con misioneros, con chicos, cuando eso nos salían a pasear, a caminar, a pasear hacia algunos lugares, a dar el catecismo, nos íbamos de paseo. Eso es lo que más me recuerda de mi juventud. Que eran momentos tan bonitos que se pasaba y se divertía también. Esos son los recuerdos bonitos que tengo. Claro, y más que todo, recordar hace que uno recobre memorias y se ría más que sea un momento. Ni siquiera un momento de recordando las cosas me he reído. He pasado algo divertido contándote todo lo que ha sucedido. De hecho, eso me alegra bastante. Y justamente quisiera agradecerle por comentarme todo esto, porque es muy valioso recobrar las memorias, tanto para uno mismo como para las personas quienes nos escuchan. Y la información que me ha brindado me parece bastante interesante y quisiera agradecerle justamente por darme su tiempo y darme este espacio para poder conversar un ratito y reírnos más que sea un momento. Y le quedo eternamente agradecido justamente con esto. Yo también te agradezco mucho por hacerme recordar cosas maravillosas de mi vida. De mi vida y contarte para que veas cómo se vivió antes, cómo fue el tiempo de nosotros. Es algo muy bonito de recordar. Y muchas gracias por tomarlo en cuenta en esta entrevista y que ojalá les sirva la entrevista, ojalá les sirva lo que les he comentado y los recuerdos que me han hecho volver a recordar de años, de los bonitos momentos que se vivió. Gracias, amigo. No tenga duda de eso, que estoy justamente eternamente agradecido porque la información es bastante valiosa para el proyecto que estamos realizando. Y le quedo en deuda, por eso mismo quiero ofrecerle, para cuando esté toda la entrevista transcrita, justamente hacerle llegar a usted tanto el audio como la entrevista para que vea el fruto de justamente este tiempo que hemos compartido. Gracias.